Centrados en la agenda cultural y del ocio de este próximo fin de semana, puente festivo, con motivo del Día de Andalucía, vamos a quedarnos con uno de los eventos más destacados con motivo de la fiesta autonómica cada año en nuestra localidad, como es el Día de Andalucía, y también los actos institucionales que se suelen concentrar en lo que es la izada de bandera, pero que vamos a comentar, vamos a conocer a continuación, junto a la delegada municipal de Participación Ciudadana, Rocío Pazo, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Rocío, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos durante estos instantes, ya decimos, para pues también desde la vertiente municipal informarnos sobre lo que van a ser esas citas en la mañana de este próximo viernes, como decimos, tanto el acto institucional que supone el 28 de febrero como el día de la bicicleta, en el que, pues Rocío, tiene mucho que ver y hay que destacar, ¿no?, la organización por parte, ya lo hemos venido comentando, de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pues sí, en primer lugar, dar las gracias a la Asociación Ciclista de Ubrique y todos los que colaboran con ellos. Hay que tener en cuenta que hay una labor detrás y que al final no se ve, y hay que alabar el trabajo que hacen, sobre todo por la organización, la gana que le ponen. Ellos son los que organizan el recorrido y nosotros colaboramos con ellos. También, por otro lado, invitar que si el tiempo nos deja, pues a todos los ubriqueños y ubriqueñas y nuestros peques a pasar una mañana en familia y que cojan sus bicis y demos un paseo por Ubrique, que es el día de todos los andaluces y es un día para disfrutar. Espero que el tiempo nos deje. Esperemos que sí. La verdad es que ante la meteorología poco se puede hacer. Ya tenemos experiencia otros años, que de hecho ha tenido que suspenderse a causa de la lluvia. Y claro, realmente a esta hora, a día de hoy, poco más se puede decir, ¿no? Si lloviese mucho, pues sí que se suspendería. Si no, todo seguiría adelante. Claro, en la izada de bandera, el acto institucional sí que es algo que podría llevarse a cabo. Sí, sí, el acto institucional se haría, pero vamos, según como llueva también, todo se irá viendo. Todavía, y teniendo en cuenta cómo está la meteorología, espero que nos dejen. Habrá que esperar unas horas hasta prácticamente el inicio de lo que será ese día de la bicicleta. Pues si te parece, nos quedamos con más detalles de lo que va a suponer. Por ejemplo, ya metidos de lleno en el día de la bicicleta, la previa. Nosotros, que todos estos datos los vamos a recordar en el espacio de deportes junto a la propia Asociación Ciclista de Ubrique, pero que, ya digo, si te parece, podemos ir anticipando los preparativos de la jornada, el tema de dorsales y demás, que comenzará bastante temprano, ¿no? Sí, pues mira, el itinerario un poco por encima. La recogida de dorsales será en el pabellón a las 10, después será la salida será a las 11 desde el pabellón, y el recorrido será desde el pabellón municipal de Sales, calle Sol, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, y en la Plaza Colón, ahí pararán todas las bicis, y que por cierto, se ha desentado la esquina de Aguailla y el mástil bandera será fijo, y hemos aprovechado para izar ahí la bandera este año y haremos la institucional ahí y izaremos la bandera ahí. Y entonces se seguirá por la calle Agua, calle Real, calle San Francisco, avenida Herrera Oria, paseo de la Esperanza, calle Sarcoborque, paseo del Prado, calle José Roldán, calle Marroquinero, calle Jarana, calle Cataluña, y llegaremos al pabellón municipal, que será allí la llegada. Una vez allí, pues ya allí habrá un servicio de bar, música en directo y el sorteo de 4 bicicletas y premio especial de una bicicleta al mejor disfraz, que por cierto, desde aquí hago un llamamiento porque el que quiera ir disfrazado pues optará también por un premio este año. Muy bien, pues como estamos viendo el recorrido, que evita, lógicamente, lo que es la Plaza de la Estrella, se realiza todo ese recorrido circular con salida y llegada al pabellón polideportivo. Y nos comentabas, ¿no?, la parada intermedia que va a tener lugar en la Plaza Colón, Seguro que muchas personas ya lo han visto en estas últimas horas, cómo se ha descentrado esa esquina de Aguailla, y allí donde se ha colocado, decías, un mástil que va a ser fijo, ¿no? O sea, que se va a mantener esa bandera de Andalucía en ese punto. Sí, sí, ahí se va a mantener la bandera, que es un rinconcito muy bonito, y lo hemos adecentado, y ahí se va a quedar mástil. El inicio del día de la bicicleta a las 11 de la mañana, después de, durante la hora anterior, la recogida de dorsales. Desde las 11, ¿la duración estimada cuál es aproximadamente? Pues la hora de llegada será 12:30, 12:45 aproximadamente. Así que cerca de, cerca de las dos horas, claro, dependerá también de... En la plaza, perdón, en la plaza Colón llegaremos, yo creo que a las 11:15, o sea, saldría a las 11, entonces a las 11:15 sería la izada de bandera más o menos. Es lo que tenéis, está estimado. Tenéis previsto, por tanto, para esa hora, aquellas personas que quieran estar allí presentes para esa izada de bandera, de la bandera andaluza, sobre las 11:15. Sí. Y supongo que con la presencia de la banda municipal de música para lo que es el himno de Andalucía. Efectivamente, como todos los años. Muy bien, pues es el acto institucional que además forma parte, ¿no?, de lo que es el propio día de la bicicleta, como suele ser habitual cada año. Y bueno, pues de esta manera, con ese recorrido, esperemos que el tiempo desde luego acompañe. Hay que decir que es un evento para todas las edades. Ya todos lo sabemos que para toda la familia el poder participar no es una carrera, sino, por supuesto, un paseo. Un día en familia, como yo digo. Y que también la participación es gratuita. Sí, sí, totalmente, vamos. Hay una serie de recomendaciones, ¿no?, que se hace por parte de la organización, el uso de obligatorio, en este caso, del casco. Hombre, de casco y rodilleras, si pueden, hombre, sería lo lógico. Y, bueno, pues todo esto en torno a lo que será el Día de la Bicicleta, cuya finalización estaría en torno a la una del mediodía, más o menos. Después ya decimos que vendrán esos sorteos. El 4 bicicletas, también lo que es el... se entregará un premio al mejor disfraz, también una, una bicicleta. Y a partir de ahí te iba a decir que, bueno, pues también podemos destacar, si te parece, desde la Delegación de Participación Ciudadana, bueno, pues comentar las citas en torno a las fiestas gastronómicas. Pues sí, mira, el viernes 28 de febrero a las 2 se celebra la chicharrona en la calle Tenería, en la barriada de Andalucía, y habrá también actuaciones de las agrupaciones carnavalescas. Y a las 2 de la tarde en la 18 edición de las papas, 28, perdón, edición de las papas aliñas, organizada por la Peña Sevillista de Ubrique. Y también habrá actuaciones de las agrupaciones de carnaval. El sábado 1 de marzo, a la 1, en la plaza del Ayuntamiento, será el pregón del carnaval de Ubrique, a cargo de Pedro Rubiales Fernández, conocido carnavalesco ubriqueño. Y a su término, entrega de placa conmemorativa al pregonero, al autor del cartel del carnaval de Ubrique 2025, José Rodríguez Riquelme, y a los diferentes agrupaciones carnavalescas. Asimismo, se hará entrega de la aguja de oro también al mejor tipo del carnaval. Y a las 2 será la celebración de la chicharrona, gastronómica de la chicharrona, que será por el casco antiguo, y se ofrecerá la degustación de chorizo al vino, contando asimismo con las actuaciones de las diferentes agrupaciones carnavalescas. El viernes 7 de marzo a las 8 será la actuación de la agrupación del carnaval en el Colegio Fernando Goylán, siendo la entrada libre para todo el mundo. El sábado 8 de marzo a las 6 horas pasacalle del carnaval y el 20 concurso de disfraces organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Y el recorrido del pasacalle será salida desde la Avenida de España, Avenida de los Callejones, calle Moreno de Mora, Plaza de Colón, calle Agua y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. A las 8, fiesta de disfraces en la Plaza del Ayuntamiento, y tendremos música amenizada por la velada de música. Y el domingo 9 de marzo, a las 7, clausura del carnaval de Ubrique 2025 con el entierro de la patacabra. Y el recorrido será salida desde la Plaza de la Verdura, calle Agua, Plaza de Colón, calle Moreno de Mora, avenida de los Callejones, avenida de España, calle Álvarez Quintero, paseo del Prado, calle Patacabra, calle Marroquinero, calle Jarana y llegada a la plaza de las Palmeras. Uh-huh. Y terminamos. Pues hasta ahí llegará el carnaval este fin de semana, este puente festivo con multitud de citas, con esa variedad de fiestas gastronómicas, con el pregón y el siguiente, este último que hemos comentado, bueno, pues ya será la despedida. Es todo lo que queda por delante. Esperemos que en este más próximo, desde luego, el tiempo acompañe, de lo que todos estamos pendientes. Hay que decir que no lo hemos comentado al principio, en cuanto al día de la bicicleta, que por supuesto, claro, con acompañamiento de lo que es la policía local, y bueno, pedir a los conductores, a todo el mundo, que como cada año, ¿no?, pues estén muy pendientes. Todo va a estar durante ese tiempo cortado el tráfico a medida que vayan pasando las bicicletas, pero mucha precaución, ¿no?, para el resto de conductores, y paciencia, por supuesto. Totalmente, hay que tener paciencia, como yo digo. Va a ser poco tiempo, además. Aparte que está un día para pasarlo bien y en familia y nada, va a salir todo muy bien. Muy bien, pues Rocío, nos vamos a quedar en este punto. Queríamos destacar lo más, los datos principales, ¿no?, de lo que va a ser esta edición del Día de la Bicicleta, con ese acto institucional de la izada de la bandera. Si te parece, animar a la participación, ¿no? Pues sí, yo animo a todo el mundo que vaya, que es un día muy bonito, y a los niños, a los peques, les gusta mucho ese día, coger la bicicleta con sus papi, con sus mami, y recorrer Ubrique con su familia. Animo a todo el mundo que vaya, que se disfracen, hay premio este año. Pues una jornada ya tradicional en torno a la bicicleta y coincidiendo con el Día de Andalucía. Muy bien, pues Rocío Pazo, delegada municipal de Participación Ciudadana, muchísimas gracias. A ti, gracias, Juan Carlos.